playa, baila mi rumba, escucha el son de mi banda. Vete con mi ritmo, ya la música está aquí, el calor contagia así, tú ves es muy fácil. Muchacha, baila mi rumba, escucha el son de mi banda. Vete con mi ritmo, ya la música está aquí, el calor contagia así, tú ves es muy fácil. Da el impulso de vivir y sentir todas las ganas de este ritmo San Martín. Toma, toma, oye, oye, toma, toma, oye, oye, ¿por qué no me sigues? Sin bailar, no te quedes, no te quedes, una mano, un paso atrás. Si tú quieres bailar bien, oye mi música, rumba buena pa' bailar, goza mi ritmo. Chica, chica, ven a gozarla, fiesta. Ven acá muchacha, baila mi rumba, ritmo de San Martín, hasta que me canse. Chica, chica, ven a gozarla, hoy junto a mí para la fiesta. Ven acá muchacha, baila mi rumba, ritmo de San Martín, hasta que me canse. Ya comenzó la rumba buena, llegó ritmo y sabor, mira la noche empezó. Baila, baila, musi, musi, baila, baila, musi, musi, ¿por qué no me sigues? No te quedes sin bailar, no te quedes, no te quedes, una mano, un paso atrás.